Hacemos un punto y aparte en la información. Vamos a charlar unos minutos ahora con el intendente de Benito Juárez, con Julio Marini. Julio, bienvenido a BCU Radio. Gerardo Rodríguez, Guillermo Tenaglia y un conocido tuyo, Norberto Cuchán, te estamos escuchando acá. ¿Cómo te va? Buen día. Muy buenos días. Esa risa me dio miedo. ¿Te digo la verdad? Mi amigo el Negro Marini. Bienvenido. ¿Cómo andás, querido? Un saludo para todos ustedes y para toda la audiencia. ¿Cómo andan ustedes por ahí? Muy bien, Julio, muy bien. Vos sabés que hemos arrancado así a hacer una recorrida por los distritos de la zona. Para conocer cuál es la situación, ¿no?, epidemiológica. Lo mirábamos mucho nosotros a ustedes, decía, bueno, mira bien, qué bien Benito Juárez, que no tiene caso, pero bueno, lamentablemente el COVID ha llegado a todos lados, Julio. Sí, nosotros primero tuvimos un caso, ¿viste? Después claro. Tuvimos un caso que lamentablemente fue porque justamente se hizo una cirugía en Buenos Aires y, bueno, vino a Benito Juárez, el vecino pobre, y lo trajo de allá, del hospital donde estuvo en Buenos Aires, ¿no? Eso fue, digamos, un contagio del entorno familiar, la señora, la hija y el yerno, ¿no? Uh-huh. Y anteriormente habíamos tenido un caso. Y después pasamos a estar más o menos tranquilos, ¿viste? Pero bueno, este virus es muy muy agresivo y hoy tenemos 6 casos, uh-huh. 6 casos positivos, y bueno, tenemos en descartado 112, y en aislamiento tenemos más de 200 personas, ¿no? ¿Y los 6 casos, Julio, tienen ya más o menos un seguimiento hecho desde el equipo de salud, seguramente? No te imaginas el trabajo que están haciendo los profesionales acá y la Secretaría de Salud. Están permanentemente buscando los contactos estrechos, mandándolos a aislamiento, por eso tenemos más de 200 personas en aislamiento. Y después un seguimiento, tenemos 8 personas en la Secretaría de Salud que, bueno, se dividieron en grupos para llamar todos los días a los vecinos a ver si tienen síntomas, si tiene fiebre, si tiene alguna situación complicada, ¿viste? Ese es un seguimiento diario, se hace todos los días, ¿no? Pero bueno, nos tocó de vuelta, estamos muy preocupados, ¿viste? Pero la verdad que estamos muy, muy organizados en ese sentido. Tengo una colaboración muy fuerte de los profesionales médicos de la Secretaría de Salud, ¿viste? Sí. Pero bueno, ¿qué va a ser? Es un tema muy complicado. Julio, muy complicado, ¿no? En el día de ayer, el diario El Fénix de Benito Juárez daba la novedad que uno de los contagiados es un trabajador de salud. Es así, me imagino que debe preocupar si entró el virus en esa zona, ¿no? Bueno, precisamente la preocupación que tengo es eso, ¿no? Porque, bueno, nos tocó con una profesional de salud en Barker, y tenemos 2 enfermeras en aislamiento en Barker, y tenemos 2 profesionales médicos en Juárez en aislamiento. No estoy diciendo que están contagiados, ¿no? Dios quiera que no. Y 2 enfermeras también, ¿no? Con respecto a lo que es el hospital, ¿cómo están con insumos, con todo lo que hace falta a veces para este tipo de cosas, ¿no? No, mira, sinceramente te debo decir, nuestro hospital es chiquito, ¿viste? Pero es un hospital que está muy completo, muy bien equipado. Realmente hemos tenido mucha colaboración de la cooperadora del hospital, que trabajan incansablemente, y parte hemos invertido nosotros, ¿viste? En respiradores, monitores, bueno, todo el equipamiento, pero tenemos 12 respiradores, ¿viste? Mm. Tampoco, ¿viste? Podemos decir que es un buen número para cualquier cosa. Ojo. Tenemos 12 respiradores de 4 que teníamos, estamos contentos que tenemos un montón más, ¿viste? Claro. Pero eso en una situación complicada que llega a infectarse más vecinos, se alcanza para 12, ¿viste? Sí. Julio, siempre y ustedes... es lo que yo estoy diciendo, sí, por la radio, ¿viste? Claro. Acá y por los medios de Juárez, ¿viste? Sí. Cuidémonos, porque después, cuando se ocupen los 12 respiradores, que Dios ha de querer que no pase eso, ¿qué vamos a hacer con el resto de los pacientes? ¿Viste? Vos sabés, Julio, que hoy temprano hablábamos con Ezequiel Gali, el intendente de Olavarría, que también tiene una situación más compleja, digamos, ¿no? Hay con ya varios fallecidos y ayer con 30 nuevos casos, y él puntualizaba en las reuniones sociales y reuniones clandestinas como el foco de contagio. O sea, la verdad, no podemos hacer entender a la gente que deje de reunirse, que deje de festejar cumpleaños, que dejen de hacer fiestas. La verdad que ya no sabemos qué hacer, no podemos poner un policía en la puerta de cada casa. ¿Cómo has manejado esa situación, Julio? Y si también, digamos, es un problema de ustedes ese, y qué ves en Juárez. Y bueno, a mí me pasa lo mismo que le pasa a Ezequiel, ¿viste? Yo con Ezequiel soy muy amigo, a pesar de que no somos del mismo partido político, tengo una linda relación con él, un pibe que está luchándola muy fuerte con este tema. Y a mí me pasa lo mismo, ¿viste? Pasa exactamente lo mismo, ¿viste? Dos por tres tenemos que salir a decirle, por favor, suspendan la fiesta, suspendan este asado, y se lo hacemos suspender, ¿viste? Pero vos sabés que es un enfrentamiento entre vecinos. Digamos, la policía ya no sabe qué hacer, ¿viste? Porque la policía está para controlar las dos entradas que tenemos en Juárez, está para controlar si alguien roba, si alguien hace algún... ¿Me entendés? Y tiene que estar cuidándolo para que no vayan a infectarse un grupo de personas, porque ahí está el problema, como lo decís vos. Donde hay una fiesta, se contagian 30, 40 personas. Mirá lo que pasó en Necochea. Julio, con referencia a lo que es el ingreso de personas a Benito Juárez, a Barker, ¿cómo están trabajando? Nosotros estamos trabajando que toda persona, proveedores, por ejemplo, pueden ingresar, si son que vienen en cadena de frío, entran a descargar, porque uno puede hacer de transbordar, ¿viste?, los lácteos, los pollos, la carne, ¿viste? Pero lo que es que no es lácteo, bueno, por supuesto, cadena de frío, tienen que descargar en el control, en la entrada, para evitar un poco la entrada, ¿viste? Obvio. Y después, toda persona que quiera ingresar tiene que tener permiso de circulación y tiene que justificar a qué viene, claro. ¿Viste? ¿A qué viene? Si viene por un problema de la pérdida de un ser querido, viene por un trámite que tiene que firmar en el registro de automotor, por mencionar algo, o en una escribanía, y ese día tiene que firmar, bueno, un móvil policial lo acompaña hasta el lugar al vecino que viene de afuera, hace el trámite y tiene que volver de vuelta a salir de la ciudad, ¿viste? Claro. Y después, bueno, por supuesto, como toda la vida, algunos mentirosos también hay, ¿no? Claro. Pasa en todo el mundo. Te viajan de Juárez, claro. Te viajan de Juárez a Tandil y te dicen que vienen de Barker, por decirte algo, ¿viste? Sí, claro, bueno, acá viajan a la Barrio Azul y te dicen que vienen de Gardey, ¿viste? Sí, sí. Tienen... Es una cosa de loco, tiene que colaborar la gente porque... No se imaginan lo el potencial que tiene este virus tan agresivo. No se imagina la gente, ¿no? Hay gente que desestima esta situación, que se enojan a veces con las autoridades que están en los controles, se enojan con los intendentes, y realmente hay que ponerse en el lugar de cada uno, ¿no? Nosotros lo que estamos cuidando es toda una población, no es un capricho. Si nosotros los políticos lo que queremos es dar buena noticia y andar bien con la gente y que todo que uno se vaya de la gestión el día de mañana de la mejor manera posible, pero hay gente que no lo entiende así, ¿viste? Cree que es un capricho de uno, ¿viste? Pero nada que ver, uno está cuidando la salud de la gente. Yo veo ahí cómo Lungi también está trabajando fuertemente en los controles. Y bueno, es lo que nos tocó vivir y es lo que nos toca hacer y es lo que nos va a permitir el día de mañana decir, bueno, yo me habré, viste que hay una canción que dice, esa que dice tengo un millón de amigos, bueno, sí, tendremos un millón de enemigos o de gente enojada, pero yo prefiero que se enojen por esta situación que los estamos cuidando y no por ser tonto de dejar liberado todo, ¿me entendés? Julio, ¿tienen algún recaudo en especial con las personas que van de Tandil, teniendo en cuenta que hay muchos que trabajan no solamente en Barker, sino también en mismo Juárez? Sí, nosotros, como te decía, viste, anteriormente, todo lo que es esencial, viste, personas que trabajan en la manegra, en los bancos, es impresionante lo que uno descubre con esta pandemia, ¿no? Uno no, yo te digo la verdad, no me imaginaba que tanta gente ingresaba de afuera a Benito Juárez y que había tanta gente viviendo, por ejemplo, en Tandil, y que trabajaban en Juárez, viste, lo terminás descubriendo ahora con este tema, ¿no? Y bueno, toda esa gente, por supuesto, hemos hablado con los bancos, hemos hablado con las empresas, tienen un protocolo y yo he de querer que lo hagan cumplir como corresponde. Yo confío que lo están cumpliendo tanto el vecino que viene como las empresas, ¿viste? No podemos cerrarlo definitivamente todo, ¿viste? Julio, ¿te queda tiempo para pensar en la gestión, digamos, por fuera del COVID? Porque el municipio tiene que seguir girando, tiene que seguir andando. Tenés obra pública, tenés cuestiones de salud, tenés cuestiones de producción. Digamos, ¿queda tiempo o te ha absorbido totalmente el tema de la pandemia? Mira, te absorbe algunas horas, ¿viste? Pero yo, con toda humildad, te digo, vos podés preguntar en Juárez, no laburo de 8 a 2, ¿viste? Yo termino siempre a las 7, 7 y media de la noche, y a veces un poco más tarde. Y no, yo la gestión la voy llevando, la tengo bien controlada. Y ¿sabés cuál es el tema, el secreto de todo esto? Tener un buen gabinete que te acompañe y que tomen los compromisos que tiene que tomar cada uno de ellos, ¿viste? Teniendo un buen gabinete, a vos te permite, te saca de lo que vos realmente estás habitualmente acostumbrado a trabajar, estos temas, ¿no? Pero teniendo un buen gabinete, vos bajás una línea, nosotros nos reunimos todos los lunes con el mini gabinete, no tampoco con todo el gabinete, con 6-7 de los colaboradores más cercanos. Uno baja una línea y después, bueno, lo vamos manejando. Porque el tema salud, te digo sinceramente, el tema de lo que vos dijiste de la pandemia, esta te lleva 3-4 horas por día, ¿eh? Porque aparecen situaciones que ni te la imaginás durante el día, ¿viste? Sí. Julio, me preguntan, tenemos algunos oyentes de Juárez y acá de Tandil que tienen que ver con el automovilismo, si se viene el alargue del circuito de Alumni. El alargue del circuito de Alumni, ¿no? Que me lo han pedido. No. Ay, mirá con qué me viene. Bueno, eso es una linda conversación. Nada, nosotros tenemos con Alumni una relación extraordinaria, ¿viste? Le damos una mano bárbara a todos los clubes, pero Alumni, bueno, es una institución que cumple muchas funciones. Lo que pasa es que hay que hacer una inversión muy fuerte ahí, ¿viste? Claro. Y no me animo a decirte al aire menos, claro. En este momento tan complicado, si el municipio estaría en condiciones de poder colaborar con el club. Pero la verdad que es un club que lo queremos mucho, que luchan fuertemente y que hacen las cosas bien. Vamos a ver más adelante. Una vez que pase la pandemia. De todas maneras, sí me comprometo, como siempre, a mandar las herramientas, las máquinas, para tener una pista como la que realmente tenemos, porque realmente que cuando hay una carrera, realmente la verdad que con la pista hemos quedado bien con los corredores que vienen y los de Juárez, ¿no? Julio, que tengas una buena jornada y muchísimas gracias por este tiempo, ¿eh? Yo les agradezco por este espacio y le digo a toda la gente de la audiencia, a la gran audiencia que tienen ustedes, que se cuiden, que no desestimen el tema, que estamos pasando un momento muy difícil, pero que como en la vida todo va a pasar, y si nos cuidamos vamos a poder contar las anécdotas, ¿viste? Porque va a haber anécdotas, me imagino ya los que hacen cuentos, ¿viste? Con los barbijos cruzados, ¿viste? Todas esas cosas que van a aparecer después, que nos vamos a reír, ¿no? Pero en este momento tómenlo en serio el tema, ¿eh? Tómenlo en serio, cuídense, ustedes también, porque tratan con mucha gente, ustedes, porque realmente el distanciamiento y usar el barbijo no es tan complicado, y eso nos protege de no estar infectado. Y tener en cuenta que cualquiera de nosotros, yo también puedo estar mañana infectado, nadie se salva de esto, pero hay que cuidarse, ¿viste? Y bueno, hay medidas que hemos tomado los intendentes que lamentablemente son duras, pero que tenemos que hacerlas así, no hay otra. Así que muchas gracias por esto, y a cuidarse. Gracias, Julio. Un abrazo, Julio, que tengas un abrazo día. Para todos. Chao. Muy bien, Julio Marini es